tenía 5 meses de embarazo, la empezó a ahorcar, le tiró unas puñaladas, después no contento con eso, la tiró de un segundo piso, más encima la amenazó de que le iba a ponerle unos balazos. Mi hija alcanzó a arrastrarse hasta una puerta de un caballero vecino ahí, que la socorrió, le prestó un teléfono para que llame a Carabineros. Tiene 3 quebraduras en el tobillo, está hospitalizada. La bebé, gracias a Dios, porque Dios es grande, la bebé no tiene nada. Está bien, más o menos, eran como 4 metros de altura, pero gracias a Dios está bien la bebé. Sigue igual, pero simplemente que tiene golpes, hematoma y quebradura de su pie. No, no están casados, hace más de un año que lleva conviviendo con él. Porque sé que él a los 2 meses de embarazo igual le pegó, pero como ella vive bajo amenaza, porque él es malo, ella vive bajo amenaza con él. Es que yo no sabía, si ella no contó nada, ella a mí no me dijo nada, nunca me dijo nada. Ella las vivió sola, hasta ahora que los contó a sus hermanos, a mí. Porque ya no podía más, sobre todo por la bebé. Ojalá que la justicia haga justicia. Porque imagínese tirarla de una ventana de un segundo piso, 4 metros hacia abajo. Y es terrible si ella pensó que había perdido su guagüita. Pero ella se llegó a hacer pipí del susto, del brinco. Si él estaba con el arma, voy a buscar el arma. Ella se lanzó. Tenía bajo amenaza, sí, su hija menor. Y ella me dijo, ya dormía con un cuchillo debajo de la mesa, mi nieta, durmiendo ella de 14 años, dormía de su cabecera abajo, tenía un cuchillo por miedo a que él le pegue a su mamá y ella podía reaccionar en algo. Imagínense la mente de cómo está esa niña, psicológicamente mal, de 14 años, viendo todo lo que la... Más encima él, escucha, yo personalmente yo creo que le puedo contarle todo lo que le hacía a mi hija, amenazada, bajo amenaza. El psicólogo del fiscal me vino a buscar a mi casa porque ella ya no nada más, que las 10 de la mañana ahí en el hospital. Vino el psicólogo a buscarme a mí porque ella quiso contarme todo. Más encima él está con una cautelar de prisión preventiva de 10 años. Está firmando.